Sección número 5 de Las noches blancas de Fiódor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuarta noche. Dios mío, ¿cómo ha terminado todo? ¿Cómo ha terminado todo? Llegué a las 9. Ella ya estaba allí. La vi desde lejos, acodada en el parapeto del muelle. No me sintió acercarme. Nastenka, llamé, dominando mi emoción. Ella se volvió vivamente hacia mí. ¿Qué ha pasado? Dijo. ¿Qué hay pronto? Yo la miré con asombro. ¿Me ha traído usted la carta? Preguntó, sujetándose al parapeto con la mano. No, no he traído ninguna carta, concluí por decir. ¿No vino él todavía? Nastenka palideció horriblemente y me miró largo rato, largo rato. Había roto su última esperanza. Bueno, que Dios le perdone, dijo por fin con voz entrecortada. Que Dios le perdone. Bajó los ojos, después quiso mirarme, pero no pudo. Durante algunos instantes trató de sobreponerse a su emoción, y de repente se volvió, se acodó en el parapeto y prorrumpió en sollozos. Vamos, no llore, deje de llorar. Pero no tuve fuerzas para seguir mirándola. Y además, ¿qué tenía que decirle? No intente consolarme. Decía, deshecha en lágrimas. No me hable de él. No me diga que vendrá, que él no me ha abandonado. ¿Por qué? Había, pues, algo en mi carta, en mi desgraciada carta. Los sollozos interrumpieron su voz. Esto es cruel, inhumano. Y ni una palabra, ni una sola palabra. Si al menos hubiera contestado que no quería saber más de mí, que me rechazaba. Pero no escribir ni una línea durante 3 días enteros. Es tan fácil ofender, herir a una pobre muchacha indefensa que no tiene más culpa que amar. ¿Cómo he sufrido durante estos 3 días, Dios mío, Dios mío? Y pensar que yo misma fui a su casa, que me humillé delante de él, que lloré, que le supliqué, que le pedí su amor, y después de todo eso, no es cierto. Eso no es posible, ¿verdad? Sus ojos negros lanzaban relámpagos. No es natural. Usted y yo nos hemos equivocado. Él no habrá recibido mi carta. Él aún no debe saber nada. Si no, ¿cómo podría ser? Juzgue usted mismo. Dígame, explíqueme. ¿Es posible proceder tan bárbaramente? Ni una palabra. El último de los hombres sería más compasivo. ¿No le habrán dicho algo de mí? ¿Eh? ¿Qué cree usted? Escuche, Nastenka, yo iré mañana a verle de parte suya. Y después. Se lo diré todo. Y después, y después. ¿Escribirá usted una carta? No, no diga que no. Le obligaré a que tome en cuenta su petición. Lo sabrá todo y si... No, amigo mío, no. Me interrumpió. No escribiré. Ya no tendrá una palabra mía. Ya no le amo. Lo olvidará. No terminó. Tranquilícese. Siéntese aquí. Le designé un asiento en el banco. Si estoy tranquila, ya está pensando. Oh, ya no lloro. ¿Cree usted acaso que voy a matarme, a ahogarme? Mi corazón estaba oprimido. Quería hablar y no podía. La muchacha me cogió una mano. Usted no habría procedido así. Usted no habría abandonado a la que había ido a usted por sí propia. Usted habría tenido piedad de ella. Usted habría comprendido que ella estaba sola, que no sabía gobernarse, que no podía evitar amarle, que no era culpable, en fin, que no es culpable, que no ha hecho nada. Dios mío, Dios mío. Nastenka, exclamé. Nastenka, me desgarra usted el corazón. Me mata usted, Nastenka. Ya no puedo callar más. Es preciso que le diga lo que hierve en mi corazón. Me levanté, ella retuvo mi mano y me miró asombrada. ¿Qué tiene usted? Nastenka, dije decidido, todo esto es tonto, imposible. En nombre de todos sus sufrimientos, le suplico que me perdone. ¿Pero qué? ¿Qué? Inquirió ella dejando de llorar y mirándome fijamente, mientras que una curiosidad extraña fulguraba en sus ojos asombrados. ¿Qué tiene usted? Irrealizable, pero la amo a usted, Nastenka. Ahí tiene lo que me pasa. Y ahora ya está dicho todo, añadí, dejando caer desesperadamente una mano. Ahora, vea si puede usted hablarme como antes, si puede usted escucharme lo que quiero decirle. ¿Pero qué? Interrumpió Nastenka. ¿Qué va a decirme? Hace mucho tiempo que lo sé, pero siempre me pareció que me quería usted sencillamente, así. En efecto, Nastenka, al principio era sencillo. Y ahora, estoy como cuando fue usted a casa de él con su envoltorio. Y yo soy más digno de compasión que usted, Nastenka, porque él no quería a nadie. ¿Qué me dice usted? No he comprendido bien, pero ¿le ha dado a usted eso de repente? Pero qué tontería estoy diciendo. Nastenka quedó muy confusa. Sus mejillas se encendieron. Bajó los ojos. ¿Qué hacer, Nastenka? ¿Qué debo hacer? ¿Tengo yo culpa de amarla? No, eso no puede ofenderla. Yo era amigo suyo. Pues bien, seguiré siéndolo siempre. Nada ha cambiado. Ya ve cómo lloro, Nastenka. Qué ridículo soy, ¿verdad? Déjeme llorar, eso no molesta a nadie. Ya se secarán las lágrimas. Pero siéntese, siéntese, dijo Nastenka. No, no me siento. Ya no puedo estar más aquí. Ya no puede usted verme más. No tengo más que una palabra que decirle. Y enseguida me iré. Usted no habría sabido nunca que yo la amaba. Yo hubiera guardado mi secreto. Pero usted ha tenido la culpa. Usted me ha obligado a hablar. La vi llorar. No me pude contener. Lo dije todo y ya no tiene usted derecho a alejarme de usted. ¿Pero quién le ha dicho que se aleje? ¿Qué? ¿No me dice usted que me vaya? Y yo que quería irme, motu propio. Y en efecto, me iré. Pero antes se lo diré todo. Hace un rato, cuando usted lloraba, no podía estarme quieto. Cuando lloraba usted, porque otro no quería su amor, sentí en mi corazón tanto amor por usted, Nastenka. Tanto amor. Y ya no podía callar. Sí, sí, hable, dijo Nastenka con un gesto inexplicable. No me mire así. Yo le explicaré. Hable primero. ¿Tiene usted piedad de mí? ¿Tiene usted simplemente piedad de mí, amiga mía? Pero qué importa, está bien. Todo eso es honrado. Pero escuche bien. Hace un rato pensaba, déjeme decírselo, pensaba que no hay que decir que esto es imposible, Nastenka. Pensaba que de cualquier modo ya no le amaba a usted. Entonces, pensé en esto ayer y anteayer, Nastenka. Entonces, si era así, yo trataría de hacerme amar por usted absolutamente. ¿No me decía usted que estaba a punto de amarme? Bueno, me queda por decir, ¿qué pasaría si usted me amase, amiga mía? Porque usted es mi amiga. Yo soy, no cabe duda, un hombre simple, sin importancia. Pero no es esto. No sé explicarme, Nastenka. Pero yo la amaría tanto, Nastenka. Yo la amaría tanto que si usted amase a ese a quien no conozco, nunca advertiría usted la pesadez de mi amor. Y yo le guardaría tanto agradecimiento. ¿Qué ha hecho usted de mí? No llore, dijo Nastenka levantándose. Vamos, levántese usted. Venga conmigo. Le prohíbo que llore. Acabe, sea. Puesto que él me abandona, me olvida, aunque le amo todavía. No quisiera engañarlo a usted. Si, por ejemplo, yo le amase a usted, es decir, si, vamos, si, oh amigo mío, cuando pienso que yo le he ofendido, que yo le he felicitado porque no se había enamorado de mí, tonta, pero estoy decidida. Nastenka, me voy, porque en el fondo la hago sufrir. Tiene usted escrúpulos para conmigo, como si no fuera bastante con su pesar. Adiós, Nastenka. Espérese. ¿Para qué esperar? Amo al otro, pero se me irá pasando. ¿Quién sabe? Tal vez hoy mismo. Quiero odiarlo. ¿No se ha burlado de mí? ¿Quién sabe? Quizá no me haya amado nunca. Le amo a usted, amigo mío. Sí, le amo, como usted a mí. Le amo más que a él. La agitación de la pobre muchacha era tan fuerte que no pudo acabar. Apoyó su cabeza en mi hombro y comenzó a sollozar. La consolé, le hice razonamientos. Apretándome una mano me habló llorando. Espere. Se acabó el llanto. Así lo hizo, en efecto. Enjugó sus mejillas y nos pusimos a caminar. Yo quería hablar, pero ella me rogó que esperase un poco más. Guardamos silencio. Por fin ella recuperó su presencia de ánimo y fue la primera en tomar la palabra. No vaya a creerse, comenzó a decir con voz temblorosa en la que vibraba un acento que me iba derecho al corazón. No crea que soy inconstante, que haya podido olvidar y traicionar tan fácilmente. Durante un año lo he amado. No he tenido pensamiento que no fuera para él. Pero, ya ve usted, me abandona. Pues bien, ya no le amo, porque yo no puedo amar más que lo que es noble y generoso. Que Dios lo perdone. Ha hecho bien, por otra parte. Me he desengañado demasiado tarde. Se acabó. Tal vez solo fue una ilusión. Quizás no le hubiese amado tanto si hubiera estado menos sujeta por la babushka. Quizá fuese a otro a quien debía amar. Quiero decir que, a pesar de que le amo, no, de que le haya amado, si usted siente que su amor es bastante grande para expulsar de mi corazón otro sentimiento y para llenar mi alma, si usted tiene piedad de mí, si no quiere usted dejarme sola, si quiere usted amarme siempre como ahora, le juro entonces que mi agradecimiento, que mi amor, en fin, será digno del suyo. ¿Tomará usted ahora mi mano? Nastenka, Nastenka, grité, sofocado por los sollozos. Nastenka, ya es bastante, dijo la muchacha dominándose. Ya está dicho todo, ¿no es verdad? Bueno, ¿es usted feliz? Ahora hablemos de otra cosa, ¿quiere usted? Sí, Nastenka, sí. Hablemos de otra cosa. Soy feliz, soy... Bueno, Nastenka, hábleme usted de otra cosa. Pronto. Hable, soy todo oídos. No sabíamos qué decir. Después, de repente, aquello fue un diluvio de palabras sin orden ni concierto. Caminábamos tan pronto por la acera como por el medio de la calle. Nos deteníamos y después andábamos más deprisa. Íbamos como unos chiquillos. Yo vivo solo, Nastenka. Es preciso que sepa usted que soy pobre. No poseo más que 1.200 rublos. Tenemos que llevar con nosotros a la babushka. Tiene su pensión. No nos molestará, pero es indispensable que la llevemos. Lo encuentro muy bien. Además, conservaré a Matrena. Y yo a Fekla. Matrena es una buena mujer. Su único defecto es que carece totalmente de imaginación. Eso no importa. Pero mañana tendrá usted que mudarse a casa. ¿A su casa? Sí. Ocupará usted el pabellón. La babushka quiere alquilárselo a un joven. Yo le he dicho, ¿por qué a un joven? Y ella me ha respondido, cada día estoy más vieja. He comprendido su intención. Nos echamos a reír. ¿Pero en dónde vive usted? Ya lo he olvidado. En casa de Baramiskov, cerca del puente. Ah, ya sé, una hermosa casa. Bueno, pues despídase de ella y venga enseguida a nuestra casa. Mañana mismo, Nastenka. Debo algo de alquiler, pero no importa. Pronto tendré el dinero. Yo, ¿sabe usted? Daré lecciones. Primero aprenderé y después daré lecciones. Perfectamente. Yo pronto recibiré una gratificación. En fin, mañana será usted nuestro inquilino. Sí, e iremos también a ver el barbero de Sevilla. Pronto van a darlo. Oh, murmuró Nastenka. Más bien otra cosa. Como usted quiera, no había pensado. Siempre hablando, seguíamos andando sin saber a dónde íbamos, deteniéndonos, volviendo a andar, vueltos graves después de haber reído y llorado, para ir, Dios sabe dónde, a reír y a llorar otra vez. Nastenka quiso retirarse. No la retuve. Y un cuarto de hora después nos encontramos sentados en nuestro banco. Mi amada suspiró, volví a ser tímido, hasta que su mano vino a buscar la mía. Y entonces nos pusimos a charlar de nuevo. Ya es hora de volver. Ya es muy tarde, dijo por fin Nastenka. Ya hemos hecho bastantes chiquilladas. No pienso dormir nada esta noche, Nastenka. Además, no iré a mi casa. Yo tampoco dormiré nada. Acompáñeme, pero vayámonos esta vez. ¿De verdad? Absolutamente. Palabra de honor, porque no tengo más remedio que volver. Palabra. Mire al cielo, Nastenka. Mañana hará buen día. El cielo está azul. ¡Qué luna! Una nube. Bueno, ya pasó. Nastenka no miraba las nubes. Ya no hablaba. Sentía su mano temblar en la mía. Y en ese momento, un hombre joven pasó cerca de nosotros. Se detuvo. Nos miró fijamente y dio de nuevo algunos pasos. Nastenka, dije a media voz. ¿Quién es ese? Es él, respondió ella en voz muy baja y apretándose más contra mí. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo y me flaquearon las piernas. ¡Nastenka! Dijo una voz detrás de nosotros. ¡Nastenka! Dios, qué grito. ¿Cómo se separó ella de mí y voló a su encuentro? Quedé galvanizado. Pero apenas lo hubo estrechado entre sus brazos, volvió hacia mí, enlazó mi cuello con las dos manos y me besó violentamente. Después, sin decir una sola palabra, me abandonó de nuevo. Cogió al otro por una mano y se marchó con él. No los vi alejarse. Fin de la sección número 5.